Bueno, así es. Nosotros como Servius, como encargados de la ejecución de las obras, estamos muy contentos de poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Tenemos un plazo de 90 días. Dentro de nuestras obligaciones está el poder fiscalizar las obras que se ejecuten correctamente.